El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Vamos con esa guitarra que lloró ayer y las lágrimas se esparcieron por todo Buenos Aires en el día de hoy. La guitarra de Negro García López, que bueno, nos ha dejado en el día de ayer, otro grande de la música nacional que se ha ido, aquí acompañando al otro grande, a Charly García. Como integrante de Prostitution, la banda apoyo de Charly García, esta especie de selección nacional de músicos que acompañaron a García en su regreso en el año 2011 y que, por ejemplo, formaron parte de estos conciertos en el Teatro Gran Rex. Bueno, en esa ocasión una selección que incluía a Fernando Samalea, a Hilda Lizarazu, que después reemplazada por Rosario Ortega, al Zorrito Bonquintiero. Bueno, la verdad, una selección solistas integrando una banda, ¿no? La que sí. se buscó a Charly García para su regreso. Y bueno, ayer otro grande que del rock que se ha ido, el Negro García López. Cambio de dirección, otra oportunidad, ¿ves alguna decisión? Bueno, ¿cómo anda, Romeo Nieva? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida. Igualmente. Gracias, igualmente. Gracias. Acá que en esta tarde medio recuperada, ¿no? De la lluvia, parece que con un sol... Sí, parece que finalmente apareció el sí. sol. Sí. Está medio tímido, pero apareció. Sí. Y quiso ir a descansar, me parece. Como era domingo, se quiso tomar el... Se tomó medio domingo, ¿no? Medio domingo. Exactamente. Qué vago. Bueno, le toca descansar a veces también. Por estos días ha habido una tormenta solar. Ah, sí, no sabía yo, la verdad, había escuchado noticias en los días previos. Sí. Y uno realmente, viste, cuando escuchás las noticias, como que te esperás una cosa mucho más dramática, si querés, drástica. Sí, es verdad. Pero bueno, lo que lo récord dice que me llegó fue que hubo algunos inconvenientes con la telefonía celular, por ejemplo. Ah, mira. En algunas empresas el servicio se vio disminuido y con algunos problemas mayores de los que habitualmente tiene. Sí. El servicio de telefonía, por ejemplo, en una zona como Buenos Aires o Gran Buenos Aires, debido a esta tormenta solar. Así que era o sea, sí, yo tuve problemas con el celu. Sí, entonces, y hay mucha gente que escuché que lo tenía y se ve que estaban bastante enojados, pero la verdad que no había relacionado eso y tampoco, estoy como media alejada, así como lo... de las noticias de actualidad, algunas veces me voy enterando de algo y otra cosa, y no sabía que sí, digamos, yo sé que sí, que se dice que cuando hay estas tormentas solares como que afecta mucho la tecnología, pero bueno, no sabía que había ocurrido eso en esos días, así que ahora me entero. Claro, que era por eso. Totalmente. Entonces, tanto odiar a la compañía era... Claro, si usted por ahí tuvo problemas con el celular, si tiene algún tipo de trabajo que tenga que ver con las telecomunicaciones, por ejemplo, la gente que labura, que yo... con monitoreo de alarmas, por ejemplo, también tuvo inconvenientes. Ah, también tuvo inconvenientes, pobres. Claro, las señales, lástima. Interferidas. Se interfieren, ¿viste? Entonces hay inconvenientes también. Bueno. Esperemos que vaya ya pasando la tormenta solar. Sí, por favor. A mí me sume, es como medio raro tormenta solar, ¿no? Tormenta solar, sí. Porque, ¿cómo es? ¿Cómo, más no que sé? Uno no ve nada, ¿no? ¿Cómo es que se traduce la tormenta solar? No sé. Bolas de fuego, me imagino, volando por el universo, por el espacio. Es que en realidad uno dice, no sé, truenos de fuego. Que más o menos, digo, ¿qué es lo tremendo? Es como apocalíptico también, por un lado. Parece, sí, parece. Porque si te dice, va a haber una tormenta solar, vos decís, uy, no, que me escondo bajo tierra. ¿Cómo zafo de esto? Pero la, bueno, la próxima película de Cuarón podría tratarse de esto, por ejemplo. Claro, claro. Podremos sumarle a las escenas en el espacio, esas escenas en el espacio con tormenta solar incluida. Con tormenta solar, claro. Y Sandra Bullock, a ver cómo se las arregla. A ver cómo hace para zafar. Y no va a faltar la periodista que le pregunte cómo fue filmar en el espacio con la tormenta solar. Con la tormenta solar, no va a faltar. ¿Cómo anda Brian Mancilla? ¿Qué tal, Guillermo Amaro? ¿Cómo anda? Bien, ¿usted? Bien, perfecto. Bien. Por ahora, ¿Cómo fue su domingo? Día de descanso por excelencia. Mi domingo fue tirado en la cama. ¿Sí? Y hoy estuve haciendo vagancia directamente. Vagancia. Sí, bueno, sí, está bien. Ah, yo lo acompañé. Yo hice lo mismo. ¿Vos también? Sí. Yo creo que a la hora que tenía que venir la radio, me levanté. Sí. Me cambié, me saqué el pijama y me bañé y me vine. ¿Pero qué implica vagancia? ¿No levantarse directamente? No levantarse directamente, ni para comer. Ni cambiarse. Yo me levanté a comer. Pero fueron esos 10 minutos que tuve que comer y después volví. Pero ni me cambié. La pasé todo el día en la cama. ¿Despierto o se duerme también ahí? Metemos una dormitada. A la tarde un ratito, así como a la tarde un toquecito, sí. Pero si no, mirando tele y haciendo cosas. Yo como que necesito ese momento de que no tengo que pensar demasiado. Entonces pongo la tele, que es por excelencia. El chupete electrónico. Claro, exacto. El lugar en donde uno no tiene que pensar demasiado. Entonces pones algo ahí bien tonto y te quedas frente así ya no. Descansas un poco. Exacto. ¿Algo tonto lo elige o pone lo que venga? Lo que venga. Lo primero, lo más tonto que me encuentre, dije... Ah, ¿y qué encontró? A ver, lo más tonto que encontró. Películas así recontra re básicas, así como muy básicas, de que no tienen demasiado argumento, son bien tontas, de ese estilo, ¿viste? Ese estilo que no hay que pensar demasiado, ese con humor básico. Mi papá es un ídolo, esas cosas, esas cosas así. No, por lo nacional no me da. Igualmente pero también hay de afuera también que son de ese tipo. Bueno, por eso, por ejemplo. La novia fugitiva. Claro, o por ejemplo alguna de Eddie Murphy, que son bastante malas, está como Norbit y otras que te quedas ahí, no pasa nada porque no tengo que pensar demasiado. Es solamente para recrear un poco. Casados con hijos es bueno para eso también. Pero a mí me encanta igual Casados con hijos. Sí, a mí me encanta. Pero también es para no pensar y para... Está tranquilo, básico, comer tranquilo, reírte bastante bien para distenderte. Los Simpsons, obviamente. Los Simpsons, claro. Sí. Los Simpsons que leí también, después que vi lo de las tormentas solares, vi que empezaba la nueva temporada de Los Simpsons y que muere un personaje. Sí. Eso dicen, sí. Eso ¿sabe dicen. Quién? Sí. No, vale la pena decirlo. Hay varias especulaciones de qué personajes van a morir. Las especulaciones que hay son personajes que vos ni siquiera no te la esperabas. Ah, mira. No sé si da para decirlo, pero bueno, yo para mí habría que esperar a ver los Simpsons. A ver los Simpsons, a ver quién se muere. Bueno, vamos a ver. ¿Esa serie llega al mismo tiempo acá en Estados Unidos o llega después? No, llega después. Ya después, sí, no tenemos directo, en directo la... Lamentablemente. No, llega después. Claro, porque hay que doblarla. Hay que doblarla así, tiene un laburito bastante largo. Sí. Claro, justamente por eso, sí. O sea, la mayoría de las series que se estrenan en simultáneo son aquellas que se subtitulan. Entonces, como por ejemplo Juego de Tronos, que es en simultáneo, pero... Va con el subtítulo. Claro, porque va con el subtítulo. Así tal cual. Bueno. Me dicen que también algunas personas también cuando quieren pensar y van algo tonto, viste, ponen este radio a la tarde de los domingos, viste. Ay. Y bueno, viste, me hicieron ese comentario, me bajó un poco la, pero bueno. Bueno, pero igual nosotros estamos, no era el comentario que esperaba. No, pero nosotros por ahí también pensamos este programa de relax porque también es nuestro, digamos, si nos queremos poner así como la nata o ese estilo medio denso. Lo haríamos seguro. Pero está bien, me gusta el spa radial, me gusta ese concepto, Aníbal, el spa radial, sí. Así que voy a hacer llamar a las chicas que van a hacernos unos masajes, que tengo un poquito de contractura acá, en el hombro derecho, parece que me golpeé, me pasen para yo acá. Me sumo, sí, son varias. Bueno, acordate que podés, además de escucharnos, podés comunicarte, podés meterte en la radio. Estamos hasta las 8 en el 90.1 y los teléfonos son el 466-6559, marca 0237 si estás fuera del partido de Moreno. Y tenés además un celular, no sé quién lo va a decir, a ver. Salud, que te puedes mandar un mensaje texto, lo que quieras, al 1533-680099. Bueno, además estamos en Facebook. Así que es peor para el sol. Muy bien. Bueno, estamos escuchando a Desagüe Varela junto con Palo Pandolfo haciendo Como Siempre aquí en el comienzo de Peor para el Sol. Desagüe Varela que se va a estar presentando el próximo fin de semana, el próximo sábado precisamente, en la fiesta de los 300 programas de Aguafuertes, el programa de aquí de FM Moreno que celebra sus 300 emisiones con un festejo aquí en el patio de la radio, con mucha música, además con teatro, con poesía. Va a estar presentándose, como te decía, Desagüe Varela, además la Miquelec Orquesta. Meta Negra y Semifusa, La Murga, Meta Negra y Semifusa, Murga de acá de Moreno. Además, el grupo Tercer Cordón Teatro, para también hacer un poquito de teatro en el festejo. Hará poesía, como te decía, y además una exposición de pintura y fotografía. Todo eso el próximo sábado 4 de octubre desde las 8 de la noche, aquí en la radio, en Irigoyen 77. Por supuesto, con entrada gratis y salida a la gorra. Felicitamos a los chicos de Aguafuertes por 400 programas. 300 programas. Felicitaciones. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos en Peor para el Sol. Vamos a dar la bienvenida a Adrián Castillo, que está con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Adrián? ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. Llegando justo. Bueno. ¿También usted tuvo un domingo de descanso? Sí, a pleno. Un domingo, luego de un sábado agitado, un domingo tranquilo. ¿Se puede indagar sobre esa agitación del sábado? No, básicamente lo que uno hace con los amigos, salir, jugar al fútbol, correr. Ya, bueno. Y está mal, está haciendo mal, no nos invitaste encima. Qué fea la actitud, Pasa que el fútbol es complicado. No me importa, es fea la actitud. El fútbol igual, es complicado. ¿Sí? Claro. Pero pará, ¿cómo te dicen? Messi... Claro, no, el fútbol es complicado alto, para cuando a vos te inviten y no es que vos sos el que está organizando. Claro, sí. No puedes decir, bueno. Yo la adopto esa frase, ¿qué te digo? Cualquier el fútbol es complicado. Y sí, tiene muchos matices. La dejás pensando en otra persona, ¿no? Igual, déjame decir algo que no voy a permitir, ¿no? Volviendo al bloque anterior, no voy a permitir que deshonre la película de Norby y la señorita Doña. Es malísima. Yo no entiendo cómo esa película fue nominada a la mejor película de la historia. Peor. No, lejos, la mejor. Tuvo los premios estos, los Purple, no sé qué le llaman, los Purple. Sí, Purple, que le entrega una cerecita. Sí, exactamente. Sí. Purple Awards. Que pero son los malísimos. Cualquiera que haya visto a Norvin no puede decir que no se rió en esa película. Es la mejor. Bueno, que uno no se ría, porque se ríe de la película, no la significa que sea la mejor. Bueno. ¿Qué es eso? No. Hoy la voy a ver. Malísimo. Es muy buena esa película. Hoy la voy a ver. Es muy buena. Pero bueno, mejor que Argo. Yo me pones esa película y Argo, voy con Norby. Ah, claro, sí. A pleno, porque sí, es así. Norby tiene una parte. Es como risueña. Claro, es ridícula, por claro. Eso no se ríe. Eddie Murphy, es un campeón. Sí, es ridícula. En realidad es ridícula. A ver, yo la vi, también me reí. Pero no podemos decir que la película... Claro, si no, vos es... la calificas como peli con todas las cosas que tiene que ver, la verdad no, es malísima. Pero está bueno para sentarse y distenderse. Y divagar un rato ahí. Y no tiene de más, digamos, un argumento que te haga pensar mucho. Entonces está bueno para eso. Bueno, estamos en el momento de actualidad aquí en el programa. Usted lo vio con el diario en la mano. Sí. Yo te quería comentar algo igual más desde lo de entretenimiento. De entretenimiento, a ver. Sí, no te quería comentar nada de actualidad. La verdad que no quiero hablar con ella. La verdad que no tengo ganas de hablar. Hoy vine rejodida y no me importa. Hoy es domingo, la gente quiere spa. Claro, el spa radial, está desarrollando ese concepto. Está bueno. No, que lo que les quería comentar es todas las series nuevas que se vienen, que vamos a ver cómo van a ser igual. Yo, viste, tengo mi renuencia ahí, pero bueno, se va a estrenar Gotham. Le dicen, en realidad es Gotham. Pero bueno. Es de Gotham porque es de gótica. Bueno, pero es Gotham, no Gotham. Bueno, no importa. Gotham es tango al revés, es un grupo de tango electrónico. Gotham de Gotham. Bueno... que es básicamente sería como el inicio de Batman, la adolescencia, donde muestran toda la cuestión, algo como que se hizo con jóvenes. Superman con Smallville, Claro, exactamente. Sería el Batman joven, el acertijo joven, todo joven, Catúbela joven. Una vuelta de tuerca así. Más a la historia. Claro, exacto. Después también se viene Outlander. La serie que se estrena esta noche dice por. Bueno, esa es por Movie City en realidad. Es unos libros de un así media es épica, ¿no? Esas épicas, estas películas épicas que se vienen. Sí. También se estrena Marvel Agents of Shields, esta película que quiere ser como antesala, una cuestión así de Avengers, ¿viste? Porque son los agentes de Shield, es parte de esta organización que en realidad como que crea la idea de Avengers. Ah, mira. Entonces, bueno, justamente van contando estos agentes esta vida, ¿no? Que van teniendo ellos fuera de todo esto. Y en muchas cosas se supone que hacen así como un pequeño enganche en la trama de Avengers. Como para seguir, ¿viste? Como ir preparando y entusiasmando a todo el mundo para mientras esperan Avengers. La nueva Avengers. Exactamente. Después, sabemos que ya para octubre se viene Walking Dead. La quinta, ¿no? temporada. Muy esperada. Muy esperada, dice que se viene así como. Bien muy heavy. Bien heavy, así como. Ya los pósters promocionales muestran a todos los miembros del grupo como. En situaciones liquidados, como muy extremas de lucha, así violenta, mal, como defendiendo su vida y bueno, y muertes de algunos personajes que imagino. Que también cierran tramas de otros personajes. Que ¿Tiene correlatividad con lo que apareció en los cómics de Walking Dead? No todo. Los cómics son avanzados, como leer un libro antes, ¿no? Digamos. Sí, en realidad tiene una trama muy distinta. Yo sé si tiene una trama totalmente distinta. Hay personas que no están, hay personajes que ya murieron, otros personajes que siguen vivos. Es muy distinta. Sí. Sí, no me digas que sí, porque yo soy estoy tratando de acordarme el cómic de Walking Dead. Pero y la serie, te puedo decir las diferencias cuáles hay y son algunas, son bastante. Muy abruptas. Sí, mucho. Sí. Eso, después Arrow también, esta serie de este personaje de flechado. Flecha verde. Hola, flechado. Bueno, que más o menos viene también de. Para mí no le copian. Bueno, Arrow también era un personaje, pero vieron que pegó mucho el halcón. De los Avengers, entonces es como que agarraron a Rota. Para mí va por ahí. Claro, va por ese Gastemos lado. Ideas. Va por ese. Después, Agent Carter, otra alternativa de los archivos Marvel, ambientada tras la Segunda Guerra Mundial, con una protagonista que fue presentada en los cómics y film de Capitán América. Bueno, muy bien. O sea, a Marvel lo están exprimiendo, lo están dando vuelta así y le están sacando todo lo último que tiene. Sí. Se viene Flash, se viene Supergirl, se viene Constantine. Se viene la serie de Constantine. Sí, se viene la serie de Constantine. Mira, bueno. La película estuvo muy buena. Y bueno, ahora la quieren hacer serie. Mira así vos. Que bueno, vamos a ver qué pasa con los demonios. Y bueno, y Daredevil también. ¿Cuál es? ¿Ben Affleck? No, por Dios, no. Que no vuelva. Que vuelva un Daredevil que esté bueno, porque la verdad que no tiene sentido. Que... Oiga. Bueno, Romino Nieva filtró el panorama de series en el bloque de actualidad. Sí. Estuvo hábil. Porque todo eso se estrena ahora. Y se estrenó, y es actualidad. Es actualidad, sí. Es actualidad, porque va a pasar. Es anticipación, es periodismo de anticipación. Por eso, perfecto. Es lo que va a pasar. Excelente. Claro. Y bueno, seguimos anticipando el futuro después de esta tanda. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes festeja sus 300 programas. Y vos estás invitado. E invitada. Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas. Con La Murga, Meta Negra y Semifusa. Tercer Cordón Teatro. Poesía. Exposiciones de fotografía y pintura. Y la música, con la Miqueleca Orquesta. Y Desagüe Varela. Soy un perro que es igual a vos. Me prende mucho que me huela a vos. Me pasa un tipo que es igual a vos. Venite al patio de FM Moreno a festejar los 300 programas de Aguafuerte. Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas. Irigoyen 77. Entrada gratis. Salida a la gorra. Perro. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre o, flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. La violencia narco en la ciudad de Rosario. 106 víctimas fatales producto de la violencia y el desenfreno que existe en Rosario. Otro tema nos lleva ahora a Rosario, porque la violencia parece no tener fin allí, donde se cobró una nueva víctima. José Alberto Robledo tenía 39 años y ayer quedó en el medio de una balacera entre bandas que venden drogas en Villa Banana. Un barrio indignado, movilizado, el pedido de justicia que se hace oír por la muerte de Mercedes Delgado. Porque en un confuso episodio resultaron heridos 3 integrantes del movimiento Evita. Hubo 3 asesinatos anoche en Rosario y Arroyo Seco. No, Maximiliano fue asesinado un tiro en la cabeza. Bueno, venía por una campera. El papá le daba todo, trabajaba, era sereno y albañil. No la hacía, o sea, vivimos en la villa, pero le dábamos cosas buenas. El papá murió hace 5 años, ¿no? Pues yo empecé a trabajar en la obra donde trabajaba él y empezaron a quedarse con mi mamá. Más o menos iban a la escuela, todo así. Después mi mamá quedaba ciega y bueno, empezaron a quedarse solo. Empezó a fumar faso, a consumir. Y después, bueno, con Alita me empezó a robar todo. Bueno, lo que estamos escuchando son escenas de un documental. Un documental que se llama Rosario, Ciudad del Boom, Ciudad del Bang. Es un documental realizado por el Club de Investigaciones Urbanas, de allí de la ciudad de Rosario justamente, y que va a ser exhibido, va a ser proyectado el próximo miércoles, 1 de octubre, en el Instituto Rojas, el Instituto de Formación Docente de aquí de Moreno. Va a estar además uno de los realizadores de esta película, Mario Santucho, para, bueno, además de proyectar la película y poder verla, quienes se acerquen allí al instituto, hacer una pequeña charla, claro, acerca de la problemática que aborda esta película. Este documental de 45 minutos, son 45 minutos la duración, 45 minutos de un documental muy claro, sí, muy contundente y impactante, porque bueno, por un lado por la temática que desarrolla, que es por un lado el boom inmobiliario que desde hace algunos años vive la ciudad de Rosario a raíz de lo que se dio en conocer como la expansión sojera, la expansión de la actividad agroindustrial. Sí. Y la irrupción, en ese mismo contexto, del narcotráfico, narcotráfico, sí, que bueno, incursiona en ese escenario. En ese escenario, exactamente, con el lavado de dinero, con el reclutamiento de chicos de barrios humildes, de villas, sí, terrible, como, así, bueno, vendedores, uh-huh, ¿no?, de droga, sí, también como soldaditos, ¿no?, lo que llaman los soldaditos, uh-huh, de los narcos, sí, y todo el correlato de violencia que eso ha traído a la ciudad y que configuró, sí, una ciudad con nuevos conflictos sociales. Sí. Que tiene que ver con una desigualdad, sí, los profundizó extremada, ¿no? Sí, sí, sí, sí, los profundizó mucho, ¿no? Sabemos que este flagelo, este problema, justamente lo que hace es a los más vulnerables, ¿no? Que son los niños, los jóvenes, en una situación, digamos, social y económica y demás muy, muy compleja, y encima, digamos, gente que toma ventaja, ¿no?, de esos problemas que plantea la provincia. Y esa ventaja es esto de los narcotraficantes, esto de lavar dinero, esto de tomar, ¿no?, a los chicos como soldados, como totalmente, vendedores. Y que muchos de estos chicos terminan cayendo en eso, viendo que hay una situación social que no les permite, como pareciera, ¿no?, otra realidad, otra forma de llegar a tener algo, porque es como que tiene una realidad muy negra alrededor, ¿no? Es, sí, muy difícil también para esos chicos no meterse en eso que es tan sencillo, tan fácil, ¿no? Es lo que está en la mano y lo difícil, ¿no? Que quienes están laburando, digamos, para ayudar a sus chicos, lo difícil que es sobrellevarlo, porque convengamos que debe ser complicado ante una situación, digamos, que es mayor, que lo supera, y también depresiones. No me quiero imaginar que también hay una cuestión de perseguirlos y ver a todo aquel que quiera hacer algo bueno. Totalmente. Debe tener también. Bueno, recién escuchábamos en el avance de la peli, sí, a una mamá de un chiquito justamente que es, bueno, sufre de adicción. Sí. Un chiquito de 13 años que fue baleado además por una banda narco. Sí. Que bueno, tiene toda una historia bastante complicada porque, sí, estuvo, bueno, operado, estuvo grave, sí, salió del hospital y volvió a ser baleado. O sea, vos fijate la terrible grado de violencia, sí, ¿no? Sí, sí. Aquí, por ejemplo, tenemos testimonios de personas que integran este, sí, colectivo que es el Club de Investigaciones Urbanas, como, sí, por ejemplo Juan Pablo, sí, que dice, hace 10 años que en la ciudad de Rosario prima, sí, el consumo de las marcas, sí, de la indumentaria, sí, de los autos. Mm. La contracara de eso es que hay una guerra por el derecho a consumir. Mm. No sorprende que haya pibes que decidan ir por el narcotráfico para acceder a ese, sí, derecho. Claro, se da eso, ¿no? Claro. Digamos, por un lado tenés una ciudad donde hay una ostentación del consumo, sí, y por otro lado tenés esta otra parte donde tenés gente muy postergada y que, sí, busca en algún sentido, sí, acceder a ese consumo por medio del delito, ¿no? Tal cual. A partir del boom de la soja, dice Juan Pablo, sí, y cómo había sido capitalizada en Rosario a través de la construcción, esto provocó no solo un cambio de fisonomía histórica de la ciudad por la cantidad de edificaciones, sino sobre todo por la construcción de un mundo de élite. Por ejemplo, dice, refinería es un lugar donde estas transformaciones quedan expuestas. Es un gran experimento urbano con la presencia de torres de alta gama, shopping, polos de altísimo consumo. Enumeró y aclaró, hay periferias pobres, pero también ricas. Y bueno, lo que se ve en el documental muy claramente es, sí, esto. El documental hace foco en algunas regiones, algunas zonas que son aledañas al centro de Rosario, ¿no? Uh-huh, en donde, sí, se ven muy marcadas estas diferencias, uh-huh, con respecto a ese centro que se ve pujante, que se, sí, ve con edificios, con torres que van creciendo y, sí, que por un lado en un gran porcentaje son departamentos, sí, que no están estrenados, no están utilizados, no están habitados. Ni siquiera están habitados. O sea que a vos te das cuenta que el principal negocio no es que ni que siquiera estén habitados ni que se alquilen. Digamos, el objetivo de eso es otra cosa. Totalmente, está a las claras, ¿no? Bueno, sigue diciendo Juan Pablo, vimos que en lo profundo de la sociedad se estaba produciendo un cambio sustancial de los modos de vida, así como por el boom inmobiliario se estaban dando estos micromundos de élite, en los barrios había un estallido, y el fin de los barrios como los habíamos conocido a partir del narcotráfico. Bueno, el documental recoge multiplicidad de voces, hay diferentes colectivos que prestan su testimonio, trabajadores sociales, sociólogos, periodistas y demás que van dando idea, sí, de la realidad esta que se viene viviendo en Rosario. Sí. También un poco, y un poco también lo que se ve en el documental es esta por un lado tenés esta terrible realidad, sí, y por otro lado lo que se intenta vender desde, claro, desde los estamentos oficiales, sí, ¿no? Sí, por sí, el sí, municipio, sí, sí, que donde se puede ver, por ejemplo, una publicidad, sí, protagonizada por Messi, de la ciudad de Rosario. Claro. Unas publicidades en donde se ve una ciudad donde todo el mundo está feliz, este, sí, y donde intenta, bueno, de alguna manera esconderse esta otra realidad. Y también, digamos, tiene que ver seguramente con algo que quieren ocultar, porque también algún rédito de esto sacan, si no, está claras, ¿no? De que si vos dejás que todo esto en tu provincia, en tu ciudad, pueblo, en tu ciudad, esto se empieza a desparramar de esta manera y sea tan, o sea, vos también sos cómplice de eso, ¿no? Y cómplice como principal de estas cuestiones, porque está el otro que se aprovecha, pero estás vos que sacás, que estás de rito, así que sos doblemente culpable ante la situación. Y que se viene dando en Rosario, yo sé por gente conocida que son el centro, digamos, lo que es Rosario y los alrededores, está más complicado, cada vez más difícil poder vivir en esos lugares con respecto a todas estas problemáticas, ¿no? Como que intentan irse un poco de lo que es la más la periferia, más los pueblos, más lejos, que en esos lugares, si es que va llegando en realidad, eso es lo que pasa, digo, va llegando, pero bueno, como que se van alejando más, porque lo que es Rosario y el alrededor es muy complicado. Poder vivir, ¿no? Totalmente. Sí, es como subsistir directamente, sí, ¿no? Sí, sobrevivir. Sí. Lo que también se menciona en el documental es que es una situación que ocurre en Rosario, pero que también puede ser, está ocurriendo en otras regiones del país, en donde hay otros boomes, por ejemplo, los de la minería y demás. Que bueno, de Córdoba, si no vamos más lejos. Claro, exactamente. También donde se repite el tema de los agrotóxicos. Sí. Y donde las grandes corporaciones, bueno, están generando unas riquezas impresionantes, sí, que son directamente llevadas del país en muchos casos. Y donde la ciudad donde se produce esa riqueza no queda nada, ¿no? De esas ganancias. Sí. Son muy importantes también las cifras que se dan. Son apabullantes las cifras que se dan en cuanto a las ganancias económicas para estas empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Y realmente impresionante. Así que, bueno, está la cita para el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde en el Instituto de Formación Docente Ricardo Rojas, así en el Merlo 489, ahí en el pleno centro de Moreno. Rosario, ciudad del Lum, ciudad del Bang, este es la película. Y bueno, además, como te decía, va a estar la presencia de uno de los realizadores justamente de la película, Mario Antonio Santucho. Así que bueno, si podés ir, va a estar buenísimo. Invita a lo que es la Cátedra Sociopolítica del Profesorado de Inglés, el programa Compañeros de Clase, que es emitido por FM Moreno, la Asociación Civil Moreno por la Memoria. Muy bien. Así que bueno, tenés, Mati, un segundo tráiler de la peli, ¿no? Así que vamos con eso para cerrar este momento. Narco en la ciudad de Rosario. 106 víctimas fatales producto de la violencia y el desenfreno que existe en Rosario. Otro tema nos lleva ahora a Rosario porque la violencia parece no tener fin allí. Ya fue, antes o después, están en un lugar. Bueno, hablábamos de Rosario y ahí estábamos escuchando a Fito Páez con el tema La ciudad de los pibes sin calma, un clásico del disco Ey del año 1988, para de alguna manera ilustrar el comentario sobre la película Rosario, ciudad del boom, ciudad del bang. Amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Muy bien, llegó el momento del anime aquí al programa, ¿eh? Uh-huh. El anime, este arte de dibujitos animados, ¿no? ¡No! No, ¿cómo? Dibujitos animados, no. Dibujitos animados, lo voy a matar. No. ¿Por qué no? Uy. No es dibujitos animados. No, se llama anime, no son dibujitos animados. Sí, es anime, es animación. Pero, es animación animado. Japonesa. Bueno, animación japonesa. Pero animación japonesa animado. De dibujos. ¿No es un dibujo animado? No. ¿No? No. Pasa que dibujos animados ustedes lo asocian, ya sé, con claro, los Looney Tunes. Con Bugs Bunny y Tom claro, Jerry. Bunny, sí, y sí, no claro. Le decían ni a los talones a Bugs Bunny, perdón, claro. Pero Bugs Bunny, allá arriba. Bueno, es un dibujo animado hecho en otro país. Claro. Sí, sí, sí, justamente. Sí, sí. Para hacer la prueba. Por otra cultura. Sí, sí, sí, sí. No se llamaría dibujo animado, pero si vamos, hoy te dejamos pasar, Guilleta, ¿no? Hoy te dejamos pasar. Igual lo sabemos, pobre, no. Nah, bueno, no poco a poco lo vamos integrando. No lo jugamos al nono, que no sabe, no es moderno. Claro, tal cual, tienen que entender eso ustedes. No, es para entrar en el nuevo, las nuevas nomenclaturas. Ah, ok. Bueno, hoy traigo una nueva serie para comentarles. Esta serie se llama Tokyo Ghoul, ¿sí? En la cual aparecen... ¿Cómo decirlo? Aparecen como tipos monstruos, ¿sí? Como tipos mutantes, ¿Godzilla? Por decirlo. No. Son monstruos con aspecto humano. ¿Godzilla? No, Godzilla no. No tiene aspecto humano, Godzilla. ¿Kaijus? Kaijus. Sí. Monstruo con aspecto humano. Yo ven que Lobato, Zulma. No viene por ahí tampoco. ¿Titanes? No, tampoco. No, estos monstruos se llaman ghouls, sí, que justamente son, como dije anteriormente, monstruos que tienen aspecto de seres humanos. Son los seres humanos. Te puedo interrumpir un segundito. Pero son titanes, entonces. No. Pero espera, ¿qué? Porque hay un llamadito de Linadi para Adrián Castillo, están preguntando. Ah, sí. Ahora contestaron. Ahora sí puedes. Bueno, perfecto. Bueno, justamente estos monstruos se alimentan de que adivina Romina. De humanos. Perfecto. Sí, son titanes. No son titanes. Sí. No son titanes. Son titanes diferente. En eso. Es diferente. No tiene que ver. Shingeki no Kyojin es una cosa. Este se copió. Tokyo se copió. Ghoul es otra cosa. Se copió. No se copió de nada. No. Tokyo Ghoul es una serie que consta de 12 episodios en la cual el género. Ahora tres muros. No tiene muros. No. El género tiene diferentes géneros y subgéneros, ¿sí? Dentro del anime que entran en horror, thriller psicológico, gore y drama. Así que tienen un poquito de todo. Esta serie fue lanzada el 3 de julio del 2014, ¿sí? Y bueno, terminó hace un poquito, hace dos semanas terminó esta serie. 12 capítulos, excelente serie hasta ahora. Una serie que tiene muchísimo gore, como dije anteriormente, tiene muchísima acción, tiene una trama muy, muy atrapante. Desde el primer capítulo ya te enganchás directamente esta serie. Eso tiene lo interesante de que la serie te atrapa directamente dentro de la serie. Justamente la trama cuenta de este chico que se llama Kaneki Ken. Es un joven de 18 años que, bueno, él es un tipo de otaku, por decirlo así, digamos, pero otaku de los libros, por decirlo así. Uh-huh. Este chico, bueno, se enamora de una chica que está en una cafetería, ¿sí? Sí. Y justamente, bueno, le invita a salir, toma un café, qué sé yo, hasta que en un momento le acompaña hasta su casa, ¿sí? Esta sí. chica, llamada Rize, y bueno, se da cuenta que ella es una ghoul, y lo ataca a Kaneki, ¿sí? Bueno, un poco... Pero, ¿qué son, estos monstruos son así, con la forma humana, pero no es que son... ¿Se transforman o tienen la forma humana? Se transforman, sí, tienen una sola transformación, sí. ¿Sí? En realidad son dos, pero sí. La segunda sería como su poder. La primera, justamente, esos ghouls tienen, los ghouls tienen como ojos oscuros, ¿sí? Y sí. rojos, nada más. O sea, después físicamente es un ser humano, ¿sí? Bien. Los ghouls, lo que no dije es que la comida de nuestra, por decir, sí. No sé, una carne de vaca pizza, o lo que sea... Esa comida les da náuseas, les da vómitos, o sea, como que los descompone sí. esa comida. Y justamente ellos se alimentan justamente, absorben nutrientes justamente de la carne humana, así que bueno. Pero, o sea, se morfan la carne, te agarran. Se morfan la carne, los vísceros, todo, sí, sí, morfan, todo, ¿no? todo, sí. justamente todo, sí. Bien. Bueno, Kaneki fue atacado y bueno, esta chica, por sí. cosas del destino, cae en las vigas y bueno, ahí muere. Así que nada, y después ahí arranca como la trama de Kaneki, que Kaneki entra dentro del mundo Ghoul, ¿sí? sí. Pero a la vez no, sigue siendo humano. Ahí arranca. Es ghoul, pero es como una especie de ghoul él también. Va a ser un híbrido, ¿sí? Entre un humano y un ghoul. Porque, bueno, porque ella lo mordió. Sí, ella lo mordió. Ella... Y ahí quedó vivo y ahí es como que... En realidad no fue por la mordedura, sino sí. que por algo que pasa después. Así que no vamos a decir más. Bueno, no te voy a preguntar más. No, pero bueno, está como... Entonces él va como esta cosa de luchar contra los ghouls. ¿O contra ghouls y humanos, o sea, no él no se define ni como ghoul ni como humano. Sí, pero humano también, hay humanos que saben que existen estos ghouls. Hay cazadores de ghouls, sí, que se los llama palomas, sí. Se los llama palomas, sí, después van a entenderle por qué. Causa chiste el nombre, te va ¿no? a cazar, pero... la paloma. No cazan palomas, cazan ghouls. No, pero te va a cazar la paloma. Ya me dolió, te digo. Bueno, ¿te dio como miedo, viste? Gracias, me dio como impresión. Bueno, ahora Kaneki, después justamente sí. de ser el híbrido medio ghoul y medio humano, se tiene que esconder sus poderes a través, o sea, sus poderes se le afloran a flor de piel. Porque justamente ellos necesitan comer carne humana y él no quiere asesinar humanos, así que él trata de buscar la manera posible de poder, de no poder matar humanos y tratar de acallar esa sed de carne, por decir. Y bueno, ahí tiene esa acción. Pelea, esa pelea propia que tiene consigo mismo. Sí, tiene una pelea entre interna y no, o sea, es depende, por decirlo, ¿no? Así que... Sí. Bueno, vuelvo a repetir, 12 capítulos, Tokyo Ghoul, excelente serie, muy recomendada, terminó el 18 de septiembre, ¿no? Bueno. Así que... terminé hace poquito. Así que nada, ¿les parece escuchar el opening? Escuchamos el opening. Dale. Vamos. Osígeteo, osígeteo, sono shikumi wo. Boku no nauka ni. Estás escuchando. Estás escuchando. Peor para el sol. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de radio. Bueno, nos manda un mensaje de Laura Morín. Le vamos a mandar un saludo. vieja amiga mía, hemos hecho radio juntos, y nos está escuchando, ¿sabe? Me dice, en un viejo Walkman. ¿Ah, o sea, sí? Que Laura tiene un Walkman con radio. Ah, mira. No, claro, no tenía. El Walkman con cassette. ¿Pero había cassette, con cassette y radio? Sí, sí, sí, sí, sí, había, sí. Yo tenía, sí, uno que tenía, mira, radio, grababa, una cosa impresionante. Bueno, ella se le quedó, sí, entonces, y bueno, está escuchando ahí. Qué bueno. Si no, no podía enganchar la radio, solamente con el Walkman. Con solo con Walkman. Bueno, damos un saludo, gracias por estar del otro lado. Después del programa voy para Funky. Funky Bar, se presentan, sí, allí Bredeston y Amarga. Noche, uh-huh, de buen rock allí en Independencia 2817. Independencia entre Libertador y España. España. Así que bueno, ahí tienen una buena fecha para hoy domingo. Sí, sí. Ahora que mejoró el día. Claro, exactamente. A la noche pueden darse una vuelta por Funky. Exactamente. Y el próximo viernes, además, van a estar tocando los chicos de Rockean Blues, uh-huh, en Maulas Bar en Independencia, en la misma cuadra. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí pegadito Funky, con el Nono Rock como banda invitada. El Nono Rock. Ah, la Nono banda Rock. Que no tiene nada que ver conmigo. No es tu banda. No es mi banda. No es tu banda. Así que bueno, ahí tienen dos buenas fechas hoy y el viernes para ir a escuchar buena música. Bueno, vamos a hacer una tanda ahora. ¿Cómo va Boca, Castillo? Me dice. Muy bien, 45 minutos del segundo tiempo, 0-0, empata Boca con Quilmes. El equipo de Cuatroche, el equipo de Quilmes, el equipo del sur, muy refugiado. Boca está intentando por las bandas, por el centro, con Calero, intentar llegar al arco, pero no tiene claridad en el juego. Bueno. Y el partido va 0-0 y ya acaba de terminar. Ya, como siempre, ahí está en vivo, esto es en vivo. Primer tiempo. Obvio, primer tiempo, 0-0. Bueno, ¿aburridón? Más o menos. No se juega. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Llegó SkyMax a tu barrio. El nuevo servicio de internet que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax. Es simple, rápido y confiable. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813. Farco, Foro Argentino de de radios comunitarias. FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Hasta ahora bien, ya escucho esta musiquita, te digo la verdad, ya, pero no sea, ya veo fantasmas. ¿Qué pero no sea miedoso. A mí, después a yo mí, el domingo no duermo. Perdón, ¿no? Pero a mí me hace recordar momentos épicos, ¿no? Tiene que ver, bro. Ah, sí, bueno, sí, sí, a mí también. Pero no tenga miedo, son lugares que yo les vengo a contar acá, de cosas que pasan en esos lugares. Bueno, en los lugares pasan cosas, ¿así? ¿Lugares épicos? Sí, pero... También. Pasan cosas, entonces bueno, uno va conociendo el mundo, va conociendo los lugares, a partir de las cosas que pasan, pasan cosas buenas, pasan cosas buenas, hay playa, hay mar, hay fantasmas también, bueno, hay, ¿qué vas a hacer? Hay de todo. Después, no me animo a mirar ni siquiera abajo de mi cama, yo. Claro. Buscar, tengo que buscar las chancletas ahí abajo y no quiero. Le da miedo, se tapa hasta la cabeza. Claro. ¿Te das cuenta? No, no, no. Eso. Ahora bueno, escucho vos. Pobre. Escuchen, les quiero contar de algunos lugares más. Por ahí este va a ser mi último recomendador. No quiere decir que no vuelva, voy a volver con más cosas que le van a dar miedo. Pero capitán, ¿cuántas millas tenemos? Pero esta es la última gira que les doy por del mundo con los lugares. Se frotan las manos encima, ¿viste? Capitán, ¿cuántas millas tenemos, capitán? Pero ya para el próximo domingo voy a planear otra cosa, a ver más, para asustarlos. Dios mío. Y que teman. ¿A dónde nos vamos hoy? Hoy nos vamos a Escocia, si quieren un ratito, primero. Ah, tenemos varias millas por acá. Sí, en Edimburgo. Se llama el Marie Clean Cross, así se llama, ¿eh? Es un importante callejón comercial del siglo allá 17, que se encuentra en la parte antigua de la ciudad, de ahí de Edimburgo. En el año 1644, la plaga, o sea, la peste, sí, peste negra, llegó a la ciudad, expandiéndose muy rápidamente gracias a las pulgas, a las rastas, peste que era lo que tiene que ver todo con Europa en ese tiempo. El tema de elegir era, claro, era jodido, ¿eh? Más que eran los asentamientos de, sí, mucha gente en un lugar concentrado. Sí, sí. Como ocurrió acá en su momento, sí. Claro, que eran todas las urbes de la ciudad, digamos, son tanto Londres como las principales de París, las principales ciudades tenían como muchos problemas con esto, ¿no? Sí. Entonces, cuenta la leyenda que muchas víctimas de la cayeron a la enfermedad fueron tapiadas en ese lugar, en ese callejón. De King Close, de Mary King Close, se llama así. En este lugar hasta murieron de hambre esta gente que fue emparedada. Los espíritus de esas personas siguen todavía vagando hoy por el callejón. Así que si quiere darse una vuelta por Escocia, puede ir a visitar ese callejón histórico. Escocia, que todavía está con Gran Bretaña, que no se pudo todavía. No pudo escapar. No ha logrado. Así que pueden pasar ahí por el Mary King Cloud y darse una vuelta para ver un poco de historia, ¿eh? Bueno. Y de paso por ahí se encuentra con algún fantasma escocés también. ¿O no? Usan pollera también los fantasmas. Eso es lo que usarán. Y es muy probable. Muy probable. Tiene un nombre, no es pollera, pero bueno, tiene un nombre. Sí, perdón. Sí, nos va a llamar la Asociación Escocesa. Nos va a llamar John Connor y nos va a matar. Entre él y William escocés. Falta un pollerudo. Claro. Bueno, después, otra de las leyendas de... Hay una leyenda de un convento, ¿no? Esta leyenda dice que esta es la casa más encantada del mundo. Es la rectoría de Borley. Rectoría de Borley. Dice que ahí vivió un monje que tuvo la relación con una monja. Un monje con una monja. Mirá vos, ¿eh? Cosa terrible. Picarones. Sí, mucho. Cuando intentaban escapar, dice que fueron atrapados. Mataron al chofer. Ahorcaron al monje y tapieron a la monja en las paredes del convento. Qué manera de tapear gente, digo yo. Cosa, este siglo pasado la gente era tapiada. ¿Te das cuenta vos? 20 años de cárcel, la muerte o tapiada. Directamente contra la pared la mandaron. Se llama una pared, ¿cómo se llama? Tapiar a algún asesino. Y todo por el romance. Todo por el romance. ¿Te das cuenta que son, qué cosa, qué castradores que son? Es mal. Desde entonces se cuenta que la monja se la puede ver ahí por la rectoría de Morley, atravesando las paredes y huyendo de todo el mundo, según dicen, para evitar morir. John. Poquito tarde igual. Sí, ¿no? Como que se enteró. Pero quedó como atrapada, digamos, en esa vorágine de... Claro, encima está tapiada en las paredes de la rectoría, ¿no? Es una cosa divina. Y para colmo... Claro, quedó su fantasma dando vueltas en esta cosa de querer escapar. Mira. Bueno, pobre. El fantasma de la pared. La monja de la pared. Bueno. Después tenemos otro lugar. El Hospital de Tuberculosos de Agromonte. Eso queda ahí en Zaragoza. Moncayo, Zaragoza. España. Exactamente. Por España. Fue construido en los años 30. La pasa bien, Sara. Claro, sí, sí. Si lo hago yo, me matan, pero bueno. Por favor, de vez en cuando, Matías, preparaste un audio para esos chistes. No, es como poné ahí tabla, por favor, Matías. Tabla, claro. Es un análisis etimológico. No. Directamente, no. No, no. Bueno. No juega, eso merita tarjeta amarilla y casi roja. Claro, una cosa así. Y una fecha, por favor. Mínimo. Knockout. Bueno, fue construido en los años 30 un hospital para familias que tenían pocos recursos. Durante la Guerra Civil Española, se abandonó siendo saqueado y una y otra vez, ¿eh? En 1938, Hermanas de la Caridad de Santa Ana la convirtieron en un sanatorio mental. Mira. Dirigido principalmente a mujeres, aunque también se trataron hombres y niños. En el año 1978, cerraba sus puertas y desde entonces se han hecho varios estudios del lugar, ya que llegaron a escuchar múltiples psicofonías entre las destacadas. Hay una de las psicofonías más famosas, de estos de FBP, estos sonidos de electromagnéticos. Ajá. Que se captan con equipos de grabación. ¿Sí? Y que dicen que a través de los campos electromagnéticos los muertos se comunican. Nosotros, ajá, en una habitación donde no escuchamos, sí, nada, vos grabás con uno de estos artefactos y sé que se escucha entre que sería el refrito, que vos escuchás el sonido, y ahí se escuchan voces de los fantasmas. Hay todo un estudio hecho de eso, ¿eh? Claro, muchos programas de estos pasan en Infinito. Exacto, en History también, sí, suele pasar cada tanto. Había una película de Michael Keaton que se llamaba White Noise. Ruido blanco, que en realidad se refería a eso, ¿no? Y esta es la psicofonía más famosa que salió de que o sea, que la documentada que pasó, digamos, todas las pruebas posibles de grabación, donde no es falsificada, son unas. ¿Qué dice la famosa voz de una mujer? Dice, no, entre, no sé si es una mujer o un hombre, pero dice, fuera de aquí. Dice la voz. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Búscala. Paso. La vamos a traer. Mm. Pero es así como bien espeluznante. Dice, fuera de aquí. Dice. ¿Ah, sí? Sí. Pero lo dice en gallego, en catalán, en español. Pues fuera de aquí. Me parecía. Si es en Zaragoza, hablamos español normalmente. Claro, tío. ¿Qué pasa? Bueno, así que de este lugar es grabado, digamos. Y dice que cuando entras y miras las camas donde estaban los enfermos, te da la sensación de que alguien te está mirando fijamente. Oh. A ver, veamos. Y te dice, fuera de aquí. ¿Y esos lugares están todos abiertos para que la gente la pueda ir a visitar? Sí. ¿O te tenés que escabullir y...? No, muchos de esos lugares son partes de tours, digamos, que permiten que vos vayas y visites el lugar. Sí. Bastante tranquilos, sí. Chicos. De hecho, como son lugares que tienen tanta historia de embrujo, claro, y demás... Claro, llama la atención. ¿No? Llama la atención. Lo que pasa que, bueno, obviamente que es el horario de día... Las investigaciones se hacen más en otros horarios donde dicen que claro. Son los espiritúes. Bueno, después les cuento del osario de Selek, se llama así. Está decorado de arriba abajo con unos 7000 huesos humanos y calaveras. Es horrible. Yo puse una foto y dije, ay, puse. Para, ¿cómo se llama? De vuelta. El osario de Selek. Okay. Selek. S-E-D-L-S. Selek. Este osario parece ser la tumba abierta más grande del mundo. En su origen fue inspirado por una leyenda sobre la santificación del lugar, donde se levanta a través de una palada de tierra del monte de Calvario, como que quieren significar esto, ¿no? El monte donde fue Cristo crucificado. Quizás por ello el rosario se ha ido ampliando de forma constante desde el siglo XVI, de siglo XIV, perdón. ¿Siglo XIV? Sí, y los habitantes de la zona consideran un honor tener sus huesos expuestos en la macabra catacumba pública. Es horrible, le digo. Incluso formando parte de un candelabro de esqueletos. ¿Esto dónde es? Esto es, ya te digo, Sandelec. Osario de Sandelec. Creo que es Italia, Inglaterra, me parece. No, Italia. Me parece que es Italia. O England. Me parece que es... Italia. Sí, es Italia. Sandelec. Bueno. Así que yo, vamos a subir la foto, pero le muestro a la que la chumbé, que la tengo acá. Mire qué bonita. ¿Esta es? Ay, qué precioso, ¿vio? Horrible. No, es una cosa espeluznante de calaveras y de, o sea, calaveras en todo en toda la nave. Tú imaginas una nave de una iglesia común, ¿no? Con todo el santuario. Y sí, no, eso no parece. Sí, es una parte. Una parte. Ah, bueno. Imagínese tú una nave así de iglesia bien... Así como de iglesia, pero en vez de haber cruces, hay todo calaveras y huesos. Yo no puedo explicar, ¿eh? Es impresionante, y de hecho, bueno, como que hay ciudadanos ilustres y demás, o que vos tus huesos pueden descansar en ese lugar. Y eso es lo que viene a personificar justamente es el calvario de Jesús en la cruz. Ah, mira. Eso también lo podés visitar. Tiene un significado. Exactamente, tiene un significado más bien religioso, claro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, es bastante espeluznante, te debo decir, porque es muy feo. Que entres, digamos, a una iglesia y te encuentres con todos esos así expuestos. Sí. Parece más un santuario medio satánico. Claro, te digo, esto me hace acordar a mí una escena de Mortal Kombat, pero bueno. Ah, es verdad. Capaz que la sacaron de ahí, ojo. Puede ser, sí. Pero sí. Bueno. No creo que haya estado Mortal Kombat allá por el 1300. No, que Mortal de Kombat sacó. Ah, de ahí, sacó de cara. Claro. Sí, no, al revés, imagínate. Scorpion Wings. Al revés, obviamente. Scorpion Wings. Te imaginas que. Seguir en el fútbol, el Castillo. Claro, sí. Tutum. ¿Está vivo? ¿Vivo el dinosaurio? No. ¿Vivo? Bueno, nada, la realidad es que estos lugares los podemos visitar, ¿eh? Podemos ir a Italia a ver esta linda nave de la iglesia. Podemos ir, si quieren, a este hospital donde se grabó la psicofonía más famosa, que fuera de aquí. Búsquela también. Y o ir a ver si la encuentran a la monja, que está emparedada ahí. O, ¿por qué no irse a Escocia y visitar un callejón histórico donde vas a ver un poco de historia de lo que fue pasando en esa época, ¿no? De la peste y demás. Y quién dice que no se cruza también con algún espíritu escocés. Que le puede contar, de hecho. ¿Eh? Usted se encuentra con un espíritu y le cuenta lo que pasó. Y de paso nos cruzamos con McFloyd. ¿Te acordás McFloyd de 100% lucha? ¿McFloyd? No, no tengo la más idea de lo que me está hablando. El escocés, bueno, te cruzas ahí y no sabes. Bueno. Un chiste malo, no importa. Sí, otro, no pasa nada. Con todo lo que tengo hasta ahora, ya como... ¿Cómo era el de Sara? No, estaba pensando en la monja que guarda que... Sí. Es querendona y dio tantos años. Ah, sí, claro. También, ojo. Bueno, estamos escuchando una de las bandas que participó el domingo pasado del Primavera Rock allí en la Plaza Buján. Se trata de Nonset, que va a estar presentándose este jueves 2 de octubre, en Funky Bar, justamente también allí en Independencia, casi esquina España. Bueno, va a estar presentando ahí sus canciones. Va a estar Nonset, además la banda Solo Caminos, también como banda invitada. Así que bueno, va a estar para disfrutar el próximo día, jueves 2 de octubre, a partir de las 9:30 de la noche, allí en Funky Bar Nonset. Estamos escuchando aquí con la canción Crecer. Buen tema, me encanta. Y les comento también, como adelanto, es un adelanto exclusivo. Sí, a ver. No sé, todavía no está la confesión oficial, pero tenemos la primicia. Sí. El próximo 11 de octubre, a las 4 de la tarde, en el Museo Amancio Alcorta, allí en Coleta Palacios, se está presentando Hugo Bogarín, el ex tecladista de Mozambique. Sí. En un evento por el 50 aniversario del museo, justamente. Genial. Así que a las 4 de la tarde, el día 11 de octubre. Un amigo Hugo Bogarín va a estar allí con sus canciones, Hugo Bogarín. We'll be right back. com você Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como mejor é que eu escuchar posso marcar? Peor para el sol. Peor para el sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Sí, dame aire porque yo me embeleso escuchando a Shakira, vos sabés, así que llega el deporte con Adrián Castillo. Muchas gracias por la cortina musical. Adri, perdona. Emocionante. ¿Cuánto salió Argentina? ¿En el Mundial? Un poquito más tarde. Sí. Muy bien, lo que sí es actualidad es que está ganando Boca 1-0, 4 minutos del segundo tiempo. Le gana 1-0 a Quilmes en un gol raro, un gol de contra de Boca en una aparentada, una falta en el medio. Pero bueno, vamos a ver, después con toda la tecnología se va a saber, va a estar toda una semana diciendo fue falta, no fue falta, se va a estar hablando de todo eso. Pero bueno, lo importante es que está ganando Boca 1-0 de local y se prepara para lo que va a ser el superclásico del domingo que viene ya. Parece increíble, ¿no? Muy ya domingo que viene entradas, otra vez superclásico. Me dijeron, el superclásico. Muy caras las prohibitivas, entradas. No auto para pobres. Veamos, las entradas que van a salir a la venta para la gente que no es socia. Uh-huh. Y que tampoco tiene un vínculo muy cerrado con lo que es el club en un abono mensual. Uh-huh. Para esa persona, más que nada, para el hincha en general, va a ser muy caro poder llegar a participar, a estar viendo este espectáculo. ¿De cuatro dígitos? Esas son las que no son oficiales. No, las que no son oficiales. La reventa. Estamos hablando de todo eso, lo que no es oficial. Lo que no es oficial lo tiene un control y uno no lo puede manejar. Pero hay gente extranjera que por un partido superclásico se paga todo el combo y llega a pagar una entrada de lo que es este del River Boca, 5 o 6 mil, pero en moneda extranjera. Verdes. Claro. Mira. Verde. Muy bien, continuamos con la información. Sí, dígame. Mucha información en el día de hoy. Para mí la noticia más importante y un poco triste también es que Argentina en fútbol femenino cayó ante Ecuador 3-2 y quedó afuera, no pudo clasificar ni para el Mundial. Mira. Ni para lo que era el campeonato olímpico. Quedó afuera, los clasificados fueron Brasil-Colombia y Ecuador, que derrotó a Argentina por 3-2, pese a que Argentina arrancó ganando 2-0. O sea que se quedó sin juego olímpico y sin mundial. Sin mundial. Mira, gracias. Quedaron las chicas que tienen un buen proyecto, se va de a poco afianzando lo que es el fútbol femenino en Argentina, pero falta todavía como para estar a un pasito más adelante. Bueno, feo esto de que te clasifique un solo torneo, te clasifique para dos cosas, ¿no? Porque como que te quedas como toda la... Claro, la te quedas como... ¿no? Pasa que no hay calendario como para extenderlo un poco más. Tal cual, para hacer otra eliminatoria. Claro, hacer otra eliminatoria para poder participar. Es complicado. Claro. Con todo el tema de los clubes, los derechos. Si bien el fútbol femenino, ya calculo que debe ser mucho más fácil. Porque no tenés que renegar tanto con los equipos por el tema de que te presten jugadores, que sí, pero que no. ¿Es profesional? No. ¿Acá en Argentina? No. Es semi-profesional, podríamos decirlo acá, en lo que es nuestro país. También otra de las noticias destacadas del fin de semana. Bueno, ayer jugaron los Pumas contra los All Blacks. Nueva caída del conjunto argentino. Lo cual le permitió al equipo de Nueva Zelanda conseguir su tercer título consecutivo en lo que ahora es llamado el Rugby Championship, lo que era antes llamado el Tres Naciones. Exactamente. Me molesta... Y esto lo vamos a hacer acá. Me molesta mucho esas críticas que se le da a Argentina constantemente en rugby. Siento que no se tiene en cuenta contra quién se está jugando. Ajá, tal cual. O sea, muchachos, antes de hablar, agarremos un poco de historia y repasemos dónde estaba Argentina en rugby hace 15 años, 10 años atrás y dónde está ahora. ¿Cuál fue el crecimiento que se está llevando a cabo? Bueno, y que estas son potencias que vienen desde que nació el rugby y desde que nacieron los campeonatos mundiales allá por el 87. Estamos hablando de All Blacks, estamos hablando de un país que tiene una tradición de muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo, ya, o sea, es su, como acá es el fútbol, allá es el rugby. Claro. Tal cual. Y evidentemente todavía estamos a mucho tiempo, allá ya es profesional el rugby y acá no. Es como si Argentina jugara la selección de fútbol contra Islas Feroe, por ejemplo. Claro, es una comparativa, algo por el estilo. Veamos, también está, aparte de jugar con los All Blacks, está jugando contra Sudáfrica. Claro, sí, sí. Es el segundo en el ranking, potente. Primero está Nueva Zelanda, segundo Sudáfrica, tercero o cuarto está peleando Australia. Claro. Que son los tres que está jugando Argentina este Rugby Championship. Y muy acertada la declaración del capitán argentino, que dijo: prefiero perder contra estos equipos y no ganarles a otros equipos, que les ganamos muy fácil. Porque hasta antes de jugar el Rugby Championship, Argentina, lo he comentado acá, ganaba partidos de torneo sudamericano a Paraguay, a Uruguay, sin desmerecerlos, sí, pero por 100 puntos de diferencia. Claro, porque no tienen estructura estos países. No está tan arraigado lo que son a este deporte. Si bien tienen selecciones que los representan y tratan de competir, esta semana competía Uruguay para ver si podía clasificar en una... Estaba en un repechaje para ver si podía clasificar al Mundial cuando Argentina ya clasificó directamente. Claro. Veamos, evidentemente hay que tener un poco de paciencia. Es difícil pedir paciencia en Argentina, ¿no? Es como que todos estamos esperando la victoria histórica, ¿no? Claro. La victoria histórica. Pero los All Blacks siempre se nos escapan por algo. Siempre. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, se va a dar. Yo creo que con el constante... A todos, porque no. All Blacks, digamos, estamos hablando de una selección... A nivel mundial. Sí. Lo mejor del rugby... La elite del rugby, sí, evidentemente, son los All Blacks, Sudáfrica y Australia. Tal cual. Claro. Así que bueno, ahora va a quedar el último partido de la selección argentina, que va a tratar de... Ya estuvo siempre a punto en lo que va a este Championship. En el anterior le empató a Sudáfrica de local. Arañó un triunfo contra Australia de visitante, que ganaba por unos 12 puntos de ventaja que no supo cómo mantener, pero ya de a poco ya se va metiendo en la conversación. Bien. El equipo de a poco va queriendo. Pero bueno, hay que aguantar. Hay que esperar. Yo creo que va a traer grandes alegrías. Volviendo un poco a lo que es el fútbol, volvió a ganar Racing, bueno, para toda la gente de Avellaneda. Racing con 2 goles de Bow, nuevamente. Le decían que no estaba para jugar. Tuvo una semana, un entresemana muy, muy dulce, 2 goles contra Boca. Volvió, anotó 2 goles nuevamente, 2 goles de Acuña, le ganó a Belgrano de Córdoba 4-1. Y de a poco ya Coca va respirando. Bueno, sí, ya estaba... O sea, sabemos cómo es esto, el fútbol es dinámico de lo impensado. Exactamente. Así que, sí, con 2 victorias consecutivas, como que respira. Intenta acomodarse. Lo mismo le pasó al Mirón, que casi por la boca, o sea, por hablar de más, antes de un partido clave, como fue contra el de River, toda la semana estuvo al filo de la guillotina. El equipo independiente ganó 2-0 contra Rosario Central en un muy buen partido. Antes de irme de Racing, Coca estaba con mucha presión, me parece, ¿no? Sí, estaba con demasiada presión. Independiente, afilado, bueno, ya. Independiente ganó 2-0. Tigre, para toda la gente de Victoria, el Matador, le ganó, dio vuelta al partido, le ganó 2-1 a Defensa y Justicia. Sí. San Lorenzo volvió a caer nuevamente, esta vez fue de local contra el Gimnasia Esgrima de La Plata, 2-0. El equipo que ganó la Copa Libertadores, que se perfilaba para ser uno de los... Estar peleando ahí entre los primeros 2 puestos, 3. Estar luchando el campeonato arriba, San Lorenzo no consigue el equipo, el Patón Bauza. Si bien se le fueron jugadores importantes... Evidentemente le está costando armar el equipo y está muy enojado el técnico. Ya dejó ver en la conferencia de prensa diciendo que San Lorenzo juega mal, dijo. Así. Yo me doy cuenta que juega mal. Pero bueno, hay que hacer algo, muchachos, en la semana entonces. Y se viene el Mundial de Clubes, además. Se viene el Mundial de Clubes, que ya está diciendo Romagnoli. Yo lo vi en declaraciones diciendo: le podemos ganar al Real Madrid, pero el Mundial de Clubes es un Mundial de Clubes. Primero tiene que jugar en las semifinales, no va a ser como te pasó, como le pasó al Atlético Mineiro de Ronaldinho, que perdió contra el Rajame Casablanca. Claro, tal cual. Sí, tal perdió cual. Contra un equipo turco, no me puedo acordar bien de dónde estaba. Claro, no es como antes jugaba el campeón. Antes era la Intercontinental. Claro. Antes era el campeón de América, o sea, ni campeón de América, campeón de la Libertadores, claro, contra el campeón de la Copa de la Champions League. Era lo único que estaba reconocido por FIFA para que se pueda realizar como... Darle un mote de campeón mundial de clubes. Claro. Sí, en sí el campeón era campeón de la Copa Intercontinental. Entre dos. Pero bueno, como no se tenía en cuenta los demás continentes, como decir, a nivel futbolístico, se le daba eso. Que hay una noticia que todavía se tiene que confirmar en FIFA para toda la gente de Boca, que puede jugar una final del año 76 que tiene que haber jugado contra Liverpool. Un invento. Digamos, un invento como para decir, bueno, tenemos que hacer algo en diciembre, enero. Porque se nos explota todo, ¿sí? Claro. Pero bueno, a la espera también de lo que va a ser el partido de River a 21-30 contra Lanús, contra el equipo de Guillermo Barros Esqueloto, que según las declaraciones que que tiró el mellizo, dice que él tiene la técnica especial para parar este River. Bueno. Un River que viene invicto en el campeonato, que es el equipo con más goles a favor, con menos goles que le han convertido. Que tiene Teo Gutiérrez, el goleador del campeonato, con 7 tantos, junto con Mancuello de Independiente. Que viene realmente jugando muy bien, pero con ahora la ausencia de Craneviter, lo siente y mucho. Poncio no es lo mismo que Craneviter. Craneviter tiene 10 años menos que Poncio, corre más, tiene más despliegue, y Poncio es un jugador más posicional, con más pase. Uh-huh. Hay que ver si Gallardo puede encontrar la vuelta para reformarlo a Poncio o conseguir a alguien más que pueda sustituir a Craneviter. A Guillermo siempre le fue bien contra River. A Guillermo siempre fue bien, pero el último partido me parece que perdió, pero por goleada. Siendo técnico. Y siempre, y bueno, siendo jugador, sí, le fue muy bien contra, contra el equipo de Núñez. Vamos a ver, a Gallardo ya le tocó. Primero Palermo, le empató el partido. Ahora le toca Guillermo. Barros Esquelotti, y después viene el Bosco Arena con Boca. Tal cual, tenés razón. O sea, le vienen los tres en seguida. Los tres de Boca, sí. Y con esto ya me cierro, ya me despido. Sí. Hago un panorama de lo que es fútbol internacional. Leo Messi llegó a los 401 goles en su carrera. Impresionante, realmente. Impresionante, 42 con la selección argentina, el restante con el Barcelona. Una marca que a su edad solamente lo ha superado, lo ha conseguido con menor edad Pelé a los 23 años, pero igual yo los goles de Pelé, la verdad que descreo de la mayoría. Creo que cuenta los goles que le hizo al nieto jugando en el fondo de la casa, así no puede ser. No, porque cuenta de partidos amistosos de que jugaba en las inferiores de tal equipo. Acá estamos hablando de partidos oficiales que se juegan. Sí. Bueno. Mire que en el Santos se habrá cansado de meter goles en el Santos, con Coutinho. Claro, sí. Yo no reniego de esos, pero te digo, de ahí a llegar a los números que él dice, mil goles. Igual no hay anotaciones. Es lo mismo que Romario. El Chapulín dijo, ya llegué a los mil goles, pero... Chapulín, sabemos que no. Es imposible también comprobarlo de una manera. Ahora es imposible comprobarlo porque no hay datos. Lo de Messi es comprobable, pero no hay nada escrito, no hay filmaciones. Claro, ¿entendés? Se complica mucho. Pero bueno, lo único que han llegado a esa cifra de 400, claro, de 400 goles antes que Leo Messi son Gerd Müller, el tanque alemán, a los 26, y Pelé, a los 23 años. Pero estamos hablando de dos super delanteros, super increíbles. Y lo hizo mucho antes que Di Stéfano, que llegó a los 400 goles a los 29 años, la gran saeta rubia. Y también que Cristiano Ronaldo, que llegó a los 28, si mal no me acuerdo, ahora en este momento. O sea que bien. Y está Messi, está 5 goles de convertirse en lo que es el máximo goleador de toda la liga, en la historia de la liga española. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué grosso! Bueno, viene encaminado. Si bien el equipo no está jugando muy bien, él siempre aparece. Digo, está jugando muy bien, ganó 6-0, me dicen algunos. Pero bueno, el equipo no tiene un funcionamiento de acorde a lo que es el Barcelona. A Granada le ganó. Claro, por eso te digo, 6-0, lo mismo que... Pero bueno. Juego yo en Granada, o sea. Pero los partidos hay que ganarlos. El Olympique, claro. En Francia, el Olympique de Marsella, la revolución del loco Bielsa, sigue puntero, ganó su partido 2-1, se aleja en la punta, continúa su séptimo partido, victoria consecutiva. Vamos rápidamente a lo que es Inglaterra, donde se están yendo muchos argentinos. En el Manchester ganó el equipo de Di María, Marquitos Rojo, el Manchester City con el Kun Agüero, Willy Caballero y De Michelis también consiguió un triunfo. Y eso es todo por hoy. Bueno, ahí está, pequeño pantallazo deportivo. Rápido. Respira, Diana, en esta tanda. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes festeja sus 300 programas. Y vos estás invitado. E invitada. Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas. Con La Murga, Meta Negra y Semifusa. Tercer Cordón Teatro. Poesía. Exposiciones de fotografía y pintura. Y la música, con la Miqueleca Orquesta. Y Desagüe Varela. Yo soy un perro que es igual a vos. Me prendo mucho que me huele a vos. Y vas un tipo que es igual a vos. Venite al patio de FM Moreno a festejar los 300 programas de Aguafuerte. Sábado, 4 de octubre, desde las 20 horas. Irigoyen 77. Entrada gratis. Salida a la gorra. Perro. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Bueno, dale, dale, porque se viene el lunes, ¿eh? Se viene el lunes, así que hay que estar bien arriba. ¿Qué tiene para hacer el lunes? ¿Tiene un lunes complicado, un lunes tranquilo? ¿Sigue la vagancia? No sé. No sabe. Usted, lunes de trabajo es. ¿Lunes de trabajo? Sí, hay que ver, sí. Hay que ver, pero es lunes de trabajo. Sí. Bueno, a mí me toca descansar. ¿Sí? Sí. ¿Mucho? Descansar, sí. Me invitaron a una muestra de arte. ¿Dónde? Mañana. ¿Dónde? En Capital, Ernesto Bertani. ¿Sí? Así que probablemente vaya para allá. Vamos, me prendo, si en la Galería Zurbarán. Un lugar que no conozco, me parece. ¿Galería cómo? Zurbarán. Mira. Lugar que no conozco. Atención. Pero bueno, vamos a ver, después les cuento si quieren. Dale. A ver qué pasa. Romina Oniva sí. Es una gran lectora. Sí, sin duda. Es una gran lectora. Y bueno, va a recomendarnos un libro en este momento. Sí, quiero comentarles un libro que vi que vi la reseña, ¿no? Y que es un libro que me voy a acercar también. Pero me pareció importante, o por lo menos interesante, la temática, ¿no? Que plantea. Ese libro se llama Una semana en la nieve. Una semana en la nieve. Una semana en la nieve. Así, ¿cerca de dónde? ¿De la Ribera, por ahí? Por ahí, sí, por ahí. Una semana en la nieve es una de las primeras novelas del exitoso escritor francés Emmanuel de Carré. De Carré. ¿Qué? Usted me llama. Sí. Entonces voy. Don Barredora. Es quien yo soy. Guille, estás re afilado, Hoy vino a pleno. Sí, bueno. Está con todo. Digamos. Ponele. Bueno, que está editada ahora al español, ¿no? Se edita esta historia. Y está buena, ¿por qué? Habla de una víctima que es un niño, ¿no? Muy sobreprotegido, de esos sí. padres que cree que la niñez es una discapacidad. Ajá. Es como que no puedes hacer nada, ¿no? Estás como desprotegido totalmente. De modo que cuando le toca salir de la casa, ¿no? De ese mundo tan sobreprotegido, se le presenta ancho y ajeno. Y a su vez, sus compañeros de colegio, ¿no? Lo pueden encontrar como raro, como un friki típico, ¿no? De la gente, de esto que cuando ve a alguien distinto, siempre lo cataloga de friki. Y que, bueno, obviamente va a ser víctima de la crueldad, ¿no? Típica de la infancia. El bullying. Exactamente. Le hacen bullying. Esta simetría alcanza su máxima tensión cuando Nicolás acude a la excursión de la montaña organizada por el colegio, ¿no? Al parecer se trata de una costumbre de algunos establecimientos franceses que, bueno, te llevan a esquiar. ¿Te das cuenta? A nosotros nos engañan, a nosotros nos cachan. ¿Por qué? Pero las escuelas de Francia los llevan a esquiar los pibes, a nosotros no. Igual tenemos nieve llevan. acá. No tenemos nieve acá. Acá nos llevan a la empresa esta que hace, que fabrica leche conocida y te dan un vaso de leche con vainillitas y ya está. Estos te llevan a esquiar, no, a mí me están cachando acá, me parece. Bueno, ¿qué pasa? Esta excursión en la montaña, al parecer se trata de una costumbre, bueno, como dicen algunos establecimientos, y los lleva, ¿no?, a los niños a esquiar. A diferencia de los compañeros que viajan todos juntos en ómnibus, Nicolás lo lleva a su padre hasta la cabaña, al pie del cerro, aparte, ¿no? Con un auto aparte. ¿Dónde se hospedará? Pues no confía en la seguridad del transporte escolar. pero al extremo, ¿eh? Esta llegada a la nieve, su vergonzante carta de presentación, marca a fuego las diferencias entre el grupo y pone en alerta a los instructores adultos, quienes aprenden rápido que deberán lidiar con alguien desacostumbrado a la vida real y por lo tanto vulnerable en extremo. El olvido del bolso con todas las pertenencias, entre ellas la indumentaria indispensable para esquiar, refuerza su aislamiento. Nicolás está impedido de participar en las actividades colectivas. El niño es carne de bullying, como decíamos. Emprende entonces un lugar de una aventura deportiva, un curso de supervivencia en el que por fuerza mayor debe improvisar ciertas destrezas sociales. Ajá. Así se gana los favores de uno de los instructores y sobre todo del chico más bravo y temido de la clase, Hodkan. Bueno, las peripecias de este aulo de aprendizaje, articuladas por la mirada infantil, son este plato fuerte que tiene la novela de Emmanuel Carrer, Una semana en la nieve. Y ese punto de vista es un sistema tejido con prejuicios heredados, temores, ¿no? Deducciones insólitas y mezcolanzas creativas en un núcleo donde el texto obviamente será el que transmita todo esto, ¿no? Y pueda llegar a ambientar cómo se siente Nicolás y cómo su entorno también lo va configurando a Nicolás. Uh-huh. A través del universo de este niño comprobamos el mal trabajo que han hecho sus padres. El mal trabajo que suelen hacer todos los padres, no todos los padres, pero algunos que sobreprotegen demasiado, ¿no? A veces es difícil para adaptarse a los chicos a esa realidad. Pero como es una novela de Carrer, la estudiantina más o menos confortable mira hacia una trama sórdida, cuyo eje es el asesinato de un menor en una villa vecina. Ajá. La sangre, las perversiones, contrastan con el níveo paseo de niños acomodados que despiertan una dimensión inesperada y oscura del viaje. Por supuesto que Nicolás, en su curso acelerado de adaptación al exterior del hogar, como que procesa un peculiar enfoque, ¿no? Algo más bien personal. Mitad como de fantasía que él se va generando propia de la realidad, y mitad de la mitología nefasta legada por su padre, ¿no? Esta visión del padre, de que todo es malo, que nada es seguro, que nada, todo está mal, y de esta visión de él más bien fantasiosa, ¿no? El hecho policial y bueno, y sus y digamos todo esto lo que va configurando, él también es lo que va generando, digamos, de ese mundo nuevo. La novela está editada en la Argentina, es de 1995 y tal vez prefigura el libro que le dio Carrer una gran reputación internacional. Uh-huh. ¿Sí? Es uno de los libros primeros de Carrer, digamos. Claro, sí, exactamente. Sí. Y bueno, tiene otro muy famoso que es El Adversario, ¿no? En el que cuenta la macabra historia de Jean-Claude Roman, falso médico que decide asesinar a toda su familia cuando ya no puede sostener la vida ficticia que desde siempre se ha tomado por cierta en su casa, ¿no? La novela se apoya en un hecho verídico, ocurrió en 1993 en Francia, que también le dio un argumento a un par de películas, es verdad. Mira. Sí, yo en realidad no vi las películas, pero sí en estos programas donde hacen presentan casos criminales y demás, sí. En donde presentaban el caso de este tipo, esta familia que mataba a toda su familia debido a que ellos tenían como un nivel adquisitivo demasiado grande llega a una situación de bancarrota y lo que hace es matar a toda su familia para tener que enfrentarnos diciéndoles que no, en realidad ya no tienen la forma de solventar eso. Así que bueno. De la misma manera, este recreo invernal de los chicos irrumpe brutalmente en este crimen y bueno, acá se va a ir configurando. Por un lado, toda la vida de Nicolás, donde no tiene que acostumbrarse a este nuevo mundo, que ya no estás más protegidos, los otros que por ahí también lo catalogan de raro, y bueno, y esto que va generando este bueno, mundo, ¿no? Se dan en la trama, sí. Entonces, diferentes tópicos cotidianos, sí. ¿No? Exacto. A los que comúnmente nos tenemos, sí, que enfrentar, como sí, pueden sí, ser... Sí. El tema de aceptar al otro, sí, la aceptación del otro, de pues cómo, bueno, también de la inserción de uno mismo en la sociedad en la que está. Sí, sí, sin duda. ¿No? Y la relación con los padres, ¿no? Y la relación con los padres, tal cual. Y bueno, me parece que está bueno poder traer este tipo de historias, que me parece que más allá de todo este otro condimento que pueda tener medio fantástico, está esto, ¿no? Subyace estos problemas que comentás vos, que me parece que son problemas actuales y que siempre venimos como arrastrando, ¿no? Sí, y problemas en los que uno siempre necesita una guía, ¿no? Porque es, sí, difícil por ahí la resolución, sí, por uno mismo, ¿no? Siempre tal cual. Uno está buscando alguna referencia. Tal cual. Pero bueno, a partir de, ¿no?, estas historias comunes, uno también puede abrir los ojos de pensar, digo, bueno, este chico que... Muchos chicos son catalogados como de raros, como de frikis, ¿no? Y que hay detrás de todo esto, ¿no? No, sí, obvio. También me parece que está bueno poder empezar a pensar, ¿no? Que dejar también conocer al otro, que me parece que está bueno y que quizás nos podemos sorprender, ¿no? ¿Cómo es un día en la nieve o una semana? Es una semana en la nieve, así se llama. Es de Manuel Carrer, que ya está, es la editorial Anagrama, uh-huh, así que ya está editado, se puede conseguir acá en Argentina para la nieve. Me parece que es interesante poder acercarse a estas novelas que traen temáticas que son muy actuales, sociales, y además tiene una narrativa bastante atractiva, ¿no? Porque totalmente, hay un asesinato, sí, una cosa media policial en imagino, medio. Sí, una narrativa, claro, un bestseller, digamos. Claro, ¿no? exacto. Bueno, una chacarera ahora. Dale. Una chacarera de Peteco Carabajal. Ah, oh, genial. Interpretada por los Guaira. Así que hay que levantar polvo, dicen, ¿no? Hay que levantar, sí, creo que piso. Sí. Hay que sacudir el polvo. Exactamente. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormir. Hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos. Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía a viejos recuerdos. Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero. Como si el tiempo se abriese, dejando ver sus misterios. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: te puedo andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. De oro encendido, entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, las nubes ya se habían ido. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia y el tiempo de los colores. más en el aire es lo que el hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo que puedo andar por el mundo, amar y sufrir olvido, sabiendo que aquí... Muy bien, ahí estamos escuchando a los Guaira haciendo de Peteco Carabajal bajo la sombra de un árbol. La muerte tiene en su sitio. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Bueno, algunas cositas antes del cierre. El próximo martes 30 de septiembre a las 5 y media de la tarde se está presentando Martín Almada. Martín Almada es descubridor de los archivos del terror del Plan Cóndor en Paraguay. Sí. Los archivos que tienen que ver con la dictadura militar. Sí. Es Premio Nobel de la Paz alternativo, pedagogo, abogado, defensor de los derechos humanos. Acompañará el panel Lucy María, presidenta de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, representantes de hijos Paraguay, hijos desaparecidos, e invitados especiales. Esto va a ser en el Salón Parroquial del San José, del Colegio San José, en Yolí, al lado de la Catedral de Moreno, justamente frente a la Plaza Mariano Moreno. Este martes 30 de septiembre a las 5 y media de la tarde, Martín Almada, entonces, Premio Nobel de la Paz Alternativo, descubridor de los archivos del Plan Cóndor en Paraguay. Bueno, el titular del CEDRONAR, la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, Juan Carlos Molina, anunció el envío al Congreso de una iniciativa que apunta a la no criminalización del consumo de drogas para dejar de arrestar perejiles, según dijo. También adelantó que se presentarán otros dos proyectos para limitar las publicidades de medicamentos y alcohol. Ahí vamos a tener un verdadero lobby, opinó Molina, titular del CEDRONAR. Entonces mañana se está presentando en el Congreso Nacional este proyecto para no dejar de criminalizar el consumo de drogas. Por otra parte, lo que tiene que ver con la comunicación, Cablevisión, la empresa de cable del Grupo Clarín, deberá incorporar mañana al canal de la Universidad de Córdoba, a su grilla. El juez federal Alejandro Sánchez Freites dispuso el viernes que la empresa de cable realice de inmediato la incorporación a su abono básico de la señal Córdoba 24N, perteneciente a los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. El magistrado advirtió que si Cablevisión vuelve a no cumplir el fallo, actuará la fuerza pública. Muy bien. ¿Cómo tendría que eso? La fuerza le ponen un policía para que transmita ahí al lado. Para que transmita al lado. No, tiene que llamar a quien interviene, todos los, en este caso es el AFCA. Sí, el AFCA, exactamente. Claro, y tiene que intervenir directamente. Bien. Pero qué raro, Cablevisión. Qué raro. Sí, ¿no? No, me extraña, ¿Cablevisión? ¿No? El mismo que no tiene CN23. No cruzó CN23. No, todavía, Paca tampoco. Tampoco Paca. Pero igual, del otro lado, con Telecentro pasa algo parecido. Me parece que las señales de TN no las tiene. Quiero hablar de Boca de Jarro. Mirá. Investiguemos. No, a mí lo que me llama también la atención con respecto a las empresas de este tipo es, por ejemplo, DirecTV, que es una empresa, no es de cable, pero es de televisión satelital, que no incluye en la grilla programación local tampoco. Tampoco. En eso, este caso estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque, sí, está incluyendo en todo. Por ejemplo, en Moreno, los abonados de DirecTV no tienen en la grilla los canales de Moreno. ¿Cómo no tener Canal 6? Por ejemplo. Y todos esos, claro. Por ejemplo, Canal 6. Déjame. Hay un programa ahí que te habla todo de lo cultural de Moreno. Claro, yo lo busco y no lo engancho. No, toca entrar en internet, dar vueltas. El conductor, ¿viste? Tiene toda la onda, yo sé eso. Sí, y aparte siempre miro la computadora, ¿no? Claro. Protestemos. Pasa que. Para que DirecTV ponga. Tira mucha facha, entonces no quiere. Al frente no quiere tirar rostro también. Por eso, un saludo, para el conductor ese, no acuerdo. Lo tenemos que invitar un día que venga. Estaría bueno, ¿no? Que nos venga a hablar un poco de lo cultural de acá de Moreno. Claro. Bueno, nos vamos mejor, Che. Dale, bueno, nos hacemos vamos, el último repaso. ¿Te dale, haga, ¿cómo haga, está repase, saliendo acá? Repase. Bueno, minuto 41 del segundo tiempo, está ganando Boca 1-0 ante Quilmes. La está pasando mal por momentos Boca, tiene que definir el partido, no va a ser cosa que le ocurra lo que le está pasando en los últimos tiempos, que se lo empatan, se lo dan vuelta ahí al último minuto. Así que por ahora el equipo del Vasco Arruebarrena continúa, tiene su victoria prácticamente antes del Superclásico. Y déjame también saludar a todos los hinchas River. Hoy es el Día Internacional del Hincha River. Por el nacimiento del feo Ángel Labruna. Ah, mira. Hoy estaría cumpliendo 96 años, si mal no me acuerdo. Feliz, un ícono de lo que fue el mundo River Platense. Y que debido a su nacimiento se celebra este día como el Día Internacional del Hincha River. Mirá vos. Bueno, felicidades a todos. Sí. Bueno, nos vamos entonces. Hicimos la radio estas dos horas. Matías Salomón en la operación técnica. Brian Mancilla. Gracias. Romina Onieva, Adrián Castillo, mi nombre es Guillermo Amaro y nos encontramos el próximo domingo aquí, dale, en el 90.1 en FM Moreno. Y bueno, sean ustedes felices, por supuesto, pórtense bien. Y quedaremos como todos los domingos, tratar de conquistar el mundo, ¿no? Ah, por supuesto.